Soy técnica de laboratorio clínico, año 1998. 16 años aquí y 4 en Matanzas. ¿Usted considera la atención al adulto mayor es bueno desde el punto de vista de salud pública aquí en este territorio? O sea, en Cabo Ramón. Sí, se le hacen chequeos periódicamente cada 6 meses a todos los ancianos por encima de 60 años. Si son pacientes que pueden caminar por sí solos, vienen acompañados, pero si son encamados, nosotros vamos a las casas si tienen algún impedimento para caminar. Las calles que están en muy mal estado, sobre todo las que están alrededor del hospital. El sistema alcantarillado se rompió y con las calles ya hay demasiado charco. El índice de incidencia de enfermedad por transmisión aquí no se ve tan. Los pacientes que tenemos con dengue, zika, chikungunya, son pacientes importados, no son de aquí. No se prolifera el Aedes aegypti. Hay una teoría que se dice que es por el mosquito propio de la siena. Se alimenta los huevos del Aedes aegypti y no lo deja proliferar. Pero todos los pacientes, cuando se le hace la encuesta epidemiológica, es que vienen de otros lugares donde sí hay foco de esta enfermedad y entonces por eso es lo contrario. ¿Cómo usted considera la calidad del agua aquí en Cayo Ramón? ¿Es buena, es regular, es mala? Desde el punto de vista de salud, ¿no? Que sea un agua potable, con la calidad. El agua siempre está clorada. Sí. De hecho, los compañeros de higiene vienen y la revisan. El problema es que es salobre, es el tema, que es salobre y produce mucha sepsis urinaria. Desde mi punto de vista, claro, en el laboratorio. Exacto. ¿Ustedes disponen de todos los medios y de la atención para ejercer sus funciones, en el caso suyo, en el laboratorio? No. No. No. ¿Qué falta? Ahí los equipos son extremadamente viejos, hay algunos que se han cambiado, el corazón del laboratorio todavía sigue en mal estado. El microscopio es pésimo y el equipo como tal lleva el mismo tiempo que llevo yo trabajando aquí. 16 años. Muchos años de explotación, sí. ¿Y eso lo conoce ya toda la instancia? Todo el mundo lo conoce, a todo el mundo se le. ¿Y eso afecta su trabajo o ustedes buscan atenuantes? O sea, ¿ustedes buscan alternativas? Tratamos de trabajar. Lo que lleva es lo siguiente, es un equipo ya atrasado, entonces los reactivos que entran, tenemos que pedir reactivos específicos para él, no pueden ser la novedad de que hay ahora. Sí. En la tecnología no podemos tenerla, porque es muy, muy atrasado. O sea, que ya se necesita un cambio de en la tecnología. Por eso no se ha dejado de trabajar. ¿Qué hacen ustedes? No, nosotros trabajamos y tratamos de buscar alternativas y de usar la metodología de cuando yo me gradué, trabajando por el sistema tradicional. ¿Tú te sientes reconocida como trabajadora de la salud en la sociedad? Sí. ¿Sí? Sí, como que no. ¿Y por qué? ¿Porque eres senadera? ¿O porque la gente te ve? Porque la gente me ve, porque siento el cariño de la gente, porque... ¿Eres humana? Sí, como que no. Y entonces, esto es una reciprocidad, sí, en cuanto a eso. ¿Cómo tú valoras la ética médica aquí? Yo no hallo que haya muchos factores de ética en esta localidad, pero sí es posible que se pueda mejorar. Hay casos, no sé, quizás hayan casos que hayan personas que no estén de acuerdo con mi opinión, ¿no? Pero claro, por lo general todo está bien. Y es muy bueno el compañerismo en la institución. En todos los centros de trabajo, no específicamente de salud, siempre hay personas discordantes con la situación. Pero generalmente no hay problema ninguno, todo el mundo se lleva bien, todo el mundo trata de ayudarse. Cuando hay una situación de emergencia, todo el mundo trata de trabajar y ayudar. ¿Y la relación trabajador de salud con paciente, cómo se realiza? Es bueno. Entonces por ahí podemos buscar también la ética médica, ¿no? Sí. Es sobre todo lo que más ve el pueblo. Cuando un médico le da una respuesta adecuada, cuando se le hacen todos los trámites.